Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Buenos días a todos, mi nombre es Alfredo Pérez, esto es Radio PNL y el día de hoy tenemos a un gran amigo, tenemos a Alex Colca con nosotros para conversar un poco acerca de lo que él hace, su trayectoria, lo que él ha creado en su sitio en internet, creenciapoderosa.com. Y Alex, ¿cómo has estado? Buenos días. Hola Alfredo, bueno, gracias primero que nada por permitirme estar aquí, ¿no? Es un honor y un privilegio poder asistir aquí a Radio PNL. Un sitio muy interesante y muy novedoso de toda la gente pues que está interesada en estos temas de avanzada de la programación neurolingüística y todo lo que tenga que ver pues con mejorar nuestra forma de comunicarnos, motivarnos más pues y salir adelante pues. Muchas gracias, Alfredo. Igualmente, gracias a ti, Alex, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y quiero empezar contigo conversando acerca de cómo fue tu primer acercamiento a la programación neurolingüística, cómo empezó esto en la PNL. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo fue el primer acercamiento? Bien, bueno, estamos hablando de más o menos finales de los 90, tal vez, en que un querido amigo me había comentado de este tema de la PNL por medio de unos libros que tuve la oportunidad pues, de comprar. Recuerdo que ese fue uno de los libros que yo más rápido había leído en mi vida. Yo que de por sí suelo demorar un cierto tiempo leyéndolos, pero este fue sumamente rápido y me cautivó de primera instancia por tener una aproximación pues tan diferente y muy digamos práctica de cómo digamos mejorar nuestra calidad de vida, cómo motivarnos mejor, cómo comunicarnos mejor con otras personas, y eso me pareció sumamente interesante, ¿no? ¿Qué libro fue ese? Bueno, ese libro fue uno que se llama Poder sin Límites, que lo había escrito Anthony Robbins. Exactamente, finales de los 90 yo lo había conseguido. Y en base a ese libro, pues empecé a investigar un poco más, fui a las librerías, compraba otros textos. De ahí pues ya con el tema del internet empezaban a aparecer un poco más de cosas, porque como que digamos el tema en internet era muy incipiente en digamos temas en sí de PNL, hasta que digamos fue prácticamente a mediados de los 90 que bueno, querido amigo nuestro en común, José Torres, pues que ya tenía su escuela formal y ya daba pues digamos clases bastante formales en el tema de programación neurolingüística. Y bueno, decidí incursarme en el tema de una forma pues ya digamos formal, por así decirlo, y me sentí muy cautivado, ¿no? En el curso pues yo sentía que esto era realmente la forma de cómo yo quería llevar mi vida, ¿no? con estas digamos con estos principios, si se puede decir, ¿no? Utilizando estas herramientas me parecieron sumamente poderosas, cosas que yo nunca había experimentado antes, o al menos de esa manera. Terminé pues el curso formal, obtuve mi certificación internacional en máster en programación neurolingüística, avalada por José Torres y Asociados y Richard Bandler, la sociedad de PNL también, e inmediatamente, fue algo muy espontáneo, muy rápido, tuve digamos una primera contratación por parte de José Torres pues para dar clases en su instituto. Él pues digamos decía que me había visto desarrollar bastante rápido en este tema, e inmediatamente arrancamos. Fue una experiencia maravillosa para mí. Recuerdo estaba un poco nervioso la primera vez, pero fue como un trance, fue una cosa increíble, ¿no? O sea, yo estaba, empecé, vi las caras de los alumnos, al principio estaba un poco, tal vez, un poco torpe, un poco lento, a veces gagueaba un poco, pero fue algo inmediato y repentino, fue un verdadero flash que me vino a la cabeza. De pronto sentí que me fui como por un túnel y no podía parar, no podía detenerme, me tenía lluvias de ideas a cada rato, no dejaba de conectar experiencias, no dejaba conectar la materia en sí, y pasamos increíble. La gente realmente me felicitó. Me acuerdo que inclusive hasta Fernanda, la esposa de José Torres, que es pues la que maneja la logística: Alex, te felicito, te fue muy bien. Y realmente recibí muy buenos comentarios y eso me dio pues mucha energía y ánimo pues para continuar. Y luego pues contigo, Alfredo, hicimos algunas cositas, empecé a ser contratado por algunas empresas privadas para empezar pues a dar clases también, experiencias maravillosas, igual que en Torres y Asociados. Hasta que digamos fue ya ahora, hace prácticamente un año que decidí pues lanzar mi propia página. Se llama www.creenciapoderosa.com, en la cual pues yo ya detallo cuáles son los cursos que yo estoy actualmente impartiendo, cuáles son mis proyectos, de qué se trata, todo lo referido pues a mi metodología, y están invitados pues a ustedes revisar la página y ser partícipes de estos muy interesantes proyectos, uh-huh. Alfredo. Sí, tu página es muy interesante, la he revisado varias veces. Cuéntame un poco más, cuando tú ya empezaste, incursionaste en lo que es la programación neurolingüística, ¿Qué cambios notaste en un principio, al final y continuamente? Porque yo siempre digo, uno no es que hace un estudio formal y quedó allí y ya tenemos una certificación y ya sabemos todo, sino que uno, las personas que nos involucramos definitivamente en la PNL, todos los días aprendemos, todos los días vamos creando cosas diferentes. En tu caso, ¿qué has notado? Bien, definitivamente sí hay un antes y un después muy marcado, ¿no? Yo era una persona mucho más inflexible, tenía problemas por eso, era una persona muy apegada a los horarios, vivía con el reloj en la mano, siempre paranoicamente mirando lo que tengo que llegar exactamente en punto, solía tener pues mayores, digamos, disgustos y cosas así, tenía pensamientos negativos recurrentes más frecuentemente y estas cosas, ¿no? Con estas herramientas todas esas cosas empezaron inmediatamente pues a desaparecer, ¿no? Me convertí en una persona mucho más flexible, inclusive ya ni uso reloj, no veo la hora, yo digo, bueno, si el tiempo es para mí, pues así será, o sea, si llego a tiempo una cosa es porque así debe ser, ya no me pongo tanto a andar pues queriendo controlar el mundo, sino más bien ir con el mundo, ir con la corriente, no en contra de la corriente. Mi vida en general personal es mucho más feliz, en los negocios me va mucho mejor, me llevo mejor pues con mis familiares. Yo tenía problemas, inclusive muchas discusiones con mi mamá, mi hermano, por diferencias estúpidas, que realmente, o sea, no es que ni existieron las diferencias, es simplemente que como que uno tiene esa necesidad ridícula de querer competir, como quien dice, yo soy más inteligente y por eso pues yo tengo que discutirte más a ti y yo tengo que imponerme. Todo eso inmediatamente desapareció cuando empecé pues a decidir a enfocarme en los puntos en común que tenemos las personas y no en sus diferencias, ¿no? Y eso me ayudó bastante porque soy una persona mucho más pacífica, mucho más tranquila, mucho más relajada. Hago las cosas que realmente deseo, si no quiero hacer algo simplemente no lo hago. Y también una de las cosas más importantes, ¿no? La PNL me ha ayudado a empezar a cuestionar muchas cosas, ¿no? De que no necesariamente lo que digan algunas personas o por así decirlo ciertas instituciones, entre comillas, son sus únicas verdades. Tienen que haber posiblemente otras u otros puntos de vista. No necesariamente existen únicas verdades. Entonces eso a mí me ha ayudado a expandir mis horizontes, a ampliar mi mapa de conocimientos, y eso me ha logrado pues en general ser una persona mucho más feliz, más flexible y sobre todo pues más relajada. Claro que sí, uh-huh. Alfredo. Qué bueno todo eso allí. Y son experiencias muy comunes a muchos de nosotros. Cuando he conversado con otras de las personas que he invitado a la radio, son experiencias muy muy muy comunes en cuanto a lo que ayuda, lo brinda, los beneficios de la PNL. En tu página, creenciapoderosa.com, ¿qué nomás encontramos allí? ¿Qué nos ofreces? Bien, al principio pues está detallado una breve introducción de qué es lo que hacemos, qué tipo de herramientas utilizamos. Está detallado un temario de lo que nosotros impartimos como curso, como seminario. Están los valores, hay unas muy interesantes ofertas por volumen, ¿no? Muy jugosas, muy interesantes. Hay una reseña histórica, digamos, de cuáles son mis logros, porque es importante, pienso yo, ¿no? O sea, las personas que realmente hacemos PNL, sobre todo la bandleriana, que para mí al menos es la que mejor yo he encontrado y la que mejores resultados me ha producido. Definitivamente pues es como que bueno mostrar ciertos credenciales, pero no con el ánimo de digamos de de relucir cosas que digamos, aquí están mis logros, etcétera, etcétera. No, no con esa finalidad, sino porque existe, digamos, mucha charlatanería, desgraciadamente, alrededor de este tema, y hay que ser muy, muy éticos y realmente muy, muy correctos en este tema de quién nos ha certificado, qué estamos haciendo, con qué personas estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso, digamos, está bastante descrito ahí. Hay unas fotos interesantes de cosas que estoy haciendo yo. Y bueno, hay unos enlaces muy interesantes también de información extra de PNL. Está también pues, el link a tu página, a muchas páginas interesantes. Y bueno, pues yo creo que por ahora es información muy, digamos, condensada exactamente a los logros que uno puede obtener. O sea, ahí están, digamos, mencionados los beneficios que tú obtienes después de terminar el curso, ¿no? Y yo pienso que es algo muy interesante que todos debemos de tener tal vez la oportunidad de poder, digamos, probarnos. Claro que sí. Sí, definitivamente con los cursos que tú haces, las experiencias que yo he podido observar son bastante, bastante positivos los cambios, las mejoras en las personas. Vamos a hablar un poco más de eso en otro segmento. Vamos a hacer una pausa en este momento y en el otro segmento conversamos un poco más acerca de los cambios que tú has producido, las cosas buenas que tú has encontrado, el cambio en las experiencias en las personas cuando están en uno de tus temas, en uno de tus cursos. Bien, volvemos. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.